Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a todos, a todas, a este nuevo programa de Hora Libre en el Barrio, en su edición vespertina de la FM Boedo, la radio del barrio del tango, del barrio de la literatura popular. En esta cuadra, por ejemplo, no sé si en esta cuadra o enfrente, pero ahí estaban los conspiradores del grupo Florida, por ejemplo, Florida, de Boedo, que se enfrentaban a los del grupo Florida en una especie de batalla por la cultura popular. Aquí se gestaron grandes partes, grandes detalles y construcciones que hacen al acervo de nuestra cultura, de nuestra literatura, así que no estamos en un lugar cualquiera. Y esta es la radio FM Boedo, que ya tiene ya sus años, no tanto como el grupo Boedo, pero tiene su recorrido. Y aquí estamos, en este programa que es Hora Libre en el Barrio, en su edición vespertina de la FM Boedo. La FM se puede escuchar por el aire en la 88.1, por internet, en Facebook, en FM Boedo, tus sentidos en el aire, @FMBoedo en Twitter. Se pueden bajar la aplicación si van al Play Store o van a el Play Store de Apple, cualquiera de los dos también, lo pueden escuchar allí. Y por supuesto en la página web de la FM, que es fmboedo.com.ar. Por alguno de esos lugares se están escuchando. Y este programa no es un programa cualquiera, es un programa que construye puentes entre la radio, este lugar tan hermoso, este medio de expresión tan particular, que viene hace muchos años y la sigue peleando, y es un lugar que no puede ser reemplazado por nada. Y los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente de los colegios públicos, las chicas y los chicos de los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. En esa misión nos embarcamos desde el programa, programa REC, que es Red Escuela de Comunicación, en este Hora Libre, versión vespertina, y así arrancamos. Y me acompaña en esta ocasión Antonella, que es parte del programa REC, el batero, que está ahí haciendo las veces de la operación, y un montón de personas que vinieron en micro para acompañarnos. Son los protagonistas de este nuevo programa, que es la escuela número 3 de 19, profesor Carlos Genizo. No es la primera vez que vienen, ya están repetidos en este lugar, pero igual la audiencia se renueva, así que me gustaría que se presenten uno por uno, digan quién son, si viven en el barrio donde está el colegio. Por favor, adelante. Hola, me llamo Abraham, tengo 18 años, vivo en Villa 1114, en Bajo Flores, y bueno. Soy Sabrina Romero, vivo en Villa Soldati, pero voy al colegio en B número 3. Me llamo Yanni, vivo en Pompeya, tengo 18 años. Hola, me llamo Verónica, tengo 21 años y soy del barrio Bajo Flores. Soy Dayana Montaño, tengo 18 años. Y te faltó ¿dónde vivís? Vivo en Bajo Flores. En Bajo Flores. Sí. Bueno, el colegio está en Bajo Flores. Sí. ¿No? Está dentro de Bajo Flores, está en el límite con otros barrios. No, ahí adentro. Cerquita de Pompeya. Sí. ¿No? En la nueva Pompeya. Tenemos compañeros de Pompeya, compañeros del Bajo Flores. ¿Hay un problema por esta división? ¿Se llevan bien entre barrios? Sí. Bien, esto es importante para lo que vamos a hablar hoy, me parece. Tiene mucho que ver con lo que estuvieron trabajando los chicos. Y también están los profes, que lamento decir que no tengo los nombres, ¿sí? Los tengo acá anotados, por supuesto. Gracias, Antonella, por hacer la producción. Para eso está. Alejandro Prada nos acompaña. Y nadie más. Nos falta. ¿Y Luis? Y Luis Freitas, que no está en el guión, así que no sé por qué vino Luis. Después lo vamos a conversar. Pero bueno, vino igual, a pesar de no estar en el guión, así que lo vamos a saludar de todas maneras. Hoy trajeron un tema muy particular, muy de actualidad, ¿sí? Todo, ¿de dónde sale este tema? ¿Cómo se les ocurrió? Sobre el tema del barrio que está a punto de dinamitar el vicepresidente que se está postulando para vicepresidente. Ustedes me dicen que hay alguien que se está postulando para vicepresidente que... Sí. Que es un proyecto, es una amenaza, es un plan estratégico, va a dinamitar el barrio donde ustedes tienen el colegio. Sí. Directamente. Sí, es el señor Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto, que participa en la fórmula del candidato que ahora es presidente, sí. Mauricio Macri. ¿Esto lo dijo en algún lado? Sí, lo dijo en un audio, porque un periodista le hizo una pregunta. ¿Y ustedes trajeron el audio? Sí. ¿Quieren que lo escuchemos? Sí. A ver. Es aberrante. De un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, la 1114, había dos colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo. Una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso vendían cocaína. Dos colas. Todo esto fue tomado por un dron. Después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo huele por el aire. Bueno, ahí está, lo pudieron escuchar. Suerte que se atrapa, que dice, bueno, no quiero que me malinterpreten, ¿no? Es como que dice, no vaya a ser cosa que piensen que yo digo algo que no digo. Y al final dice, ¿qué dice? Dinamitar. Va a dinamitar el barrio 1114. Ustedes, cuando escuchan esto, ¿qué les produce? ¿Qué piensan? ¿Cómo les cae? Mal. Sí, porque yo no vivo en la villa, ¿no? Viví cuando era chiquita. Era muy distinto ahora, pero hay gente que sale a trabajar, chicos que estudian ahí, que quieren un futuro para ellos, para su familia. Y, o sea, queda feo que diga por dos o tres dinamitar un barrio que se hizo hace muchos tiempos. Pareciera que en el imaginario que intenta compartir, ¿no? Con a quien está hablando, ¿no? Serán los votantes, los que quiere convencer. Pareciera que los que viven en la 1114 se dedican al narcotráfico, ¿no? Como que es una especie del barrio del narcotráfico, ¿no? Donde uno es como el kiosco del narcotráfico de la capital federal. No sé cómo es la idea. ¿Qué piensan? No, igual por una persona o personas que venden, no puede echar la culpa a todo el barrio, porque tiene que ver también por la parte de los niños, personas mayores que viven ahí, porque como dicen por ahí, no puede una manzana, si una manzana se pudre va a querer pudrir a todos, pero en este problema no puede pudrir a todos. Y además yo me pregunto, el tema del narcotráfico o la venta y la compra de drogas, ¿esto pasa solamente en la villa 1114? No, pasa en todos lados. No es solo en la villa. La gente que vive en Recoleta, por ejemplo, ¿no consume drogas ilícitas, por ejemplo? Sí. ¿Qué piensan? ¿Y habría que ir a dinamitarlo también? De esa parte, solamente ir a, como, de la policía, poner más claro la parte de, que ponga más. Más, ¿cómo se le dice? No sé, hay una palabra. Ya va a venir, ¿eh? Sí, seguridad. Seguridad, porque, o sea, más como hay controles, tiene que haber más control en las villas para que no haya más de este cosa, porque también hay niños que ven eso, personas, y van por el camino más fácil, pero es como un camino posible, digamos, claro. Que quizás ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, como para decirlo, está bueno que me lo cuenten. Pero quizás es más fácil verlo, está más en la calle que quizás en otros barrios donde está más preservado, ¿no? Como en la intimidad de un departamento. Me refiero a Recoleta, podría hablar de cualquier barrio de la capital federal. Me parece que es un problema que atraviesa a todo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, la provincia, bueno, la provincia de Buenos Aires también, y varios lugares de gran parte del territorio nacional, ¿no? Pero quizás ahí aparece más visible, ¿no? De todas maneras, me parece que está dirigido el mensaje de Miguel Pichetto. ¿O qué piensan? ¿Por qué dice esto? ¿Realmente cree que la solución es dinamitando el barrio? No. ¿Y qué piensan? ¿Por qué lo dice? Yo creo que lo dice porque es como que discriminan muchos a las villas. Porque vamos a lo que pasa eso en esta sociedad. Discriminan mucho a la gente de la villa. Vas a buscar un trabajo y porque decís, soy de tal villa, no, listo. Te llamo la próxima semana. Viene uno, ponele de Boedo y dice, yo vivo en Boedo. Bueno, sí, vos sí. Y no es así, para mí todos somos iguales. Y eso es lo que los políticos, tanto los políticos como el presidente, tienen que entender. Que él no puede arruinarle, ponerle, ir y tirar una bomba y matar a mucha gente simplemente por el hecho de decir que dos o tres arruinan un lugar. No es así. Porque así como lo arruinan, cuatro o cinco también lo pueden levantar a ese barrio. Claro. Y eso es lo que pasa. Tomo lo que vos me decías. ¿Ustedes les tocó ir a buscar trabajo? Y el tema este de la proveniencia, ¿no? Del lugar de... De donde vos vivís, sí. Te preguntan cuando sí. Uno va a una entrevista de dónde sos, dónde te criaste, dónde... Cuando tomás, ponele un taxi o llamás, ponele, estás en otro lado y te dice, bueno, me voy en Remi, te dan para el Remi y vos decís, le decís a Remi, se lo vivo en tal lado y te dice, no, te puedo dejar en tal lado. ¿Les ha pasado mucho eso? En el taxi. Sí. En el taxi te ha pasado. Sí, el taxi más que nada. Te dejan... Te deja más que todo, digamos, en una avenida. En una avenida. No te puede dejar al lado de la villa. Porque uno es porque tienen miedo que le roben. Porque siempre lo van a ver entre las villas que roban. Uh-huh. Y entonces, bueno, le dejan entre una avenida. O te dicen, te dejo a dos cuadras o tres cuadras. Digamos que no ayuda, ¿no? Este tipo de comentarios de Miguel Pichetto. No ayuda mucho. Que él es una persona... formada, una persona que ha tenido experiencia pública durante muchísimos años, ha sido parte, representante del pueblo durante décadas, ¿no? Que tenga este tipo de comentarios me parece que no ayuda para nada. Debería tener un poco más de inteligencia, ¿no? Como para, sí. O quizás su inteligencia está orientada para un sentido perverso, no lo sé. Digo, la verdad que es asombroso escuchar algo que diga, bueno, vamos a poner una bomba y que se mueran todos. No solamente por lo terrible, sino además por lo absurdo de la resolución del problema. ¿No? Como si eso... O sea, quiere hacer solamente como en un chisquido, hacerlo rápido. Que no sufran y ya está, al tirar una bomba y al toque que exploten todo y que desaparezcan, que se hagan polvo. A lo Thanos. Claro, ¿no? A la Tana. Que bueno, bien villano es. Sí. digamos que él es Pichetto. Claro, bien. Es una buena analogía. Entonces. Igual el colegio ahora, como escuchó, como tanto turno mañana, turno tarde y turno noche, despertino, dimos una respuesta sobre el tema de lo que dijo Pichetto. Ahí trajimos audios. Igual. ¿La trajeron? Sí. Vamos a escucharlo, por favor. Dale. Hola, mi nombre es Nadia Villagra, soy docente del MEM número 3 del Bajo Flores. Hoy con nuestros estudiantes escribimos en repudio a las declaraciones que hizo el candidato a vicepresidente Pichetto. Nuestros estudiantes dicen lo siguiente. Los y las estudiantes del MEM 3 del barrio Bajo Flores nos sentimos indignados por la actitud y el desprecio del señor Pichetto hacia nosotros. Porque en el barrio hay gente buena, laburantes y estudiantes que queremos el barrio y nos ayudamos entre todos. Por las declaraciones como esas, discriminatorias, nos niegan el trabajo y nos condenan socialmente. Así, ¿cómo podemos salir adelante? Como docente del MEM 3 de 19, Carlos Genizo, me sumo al repudio al señor... Dame... Y ahora escuchamos el comentario del profesor Vasco. 19, Carlos Genizo, me sumo al repudio al señor Miguel Ángel Pichetto por sus dichos y comentarios.

que no acaba. Y ahí escuchábamos entonces a Ulises Bueno en el tema que se llama Intento. Intento, muy bien. Ahí Ulises Bueno, el hermano del finiquitado Potro, ¿no? Estamos, sí, no conozco mucho el tema del cuarteto, pero escuchamos entonces Intento y vamos a intentar continuar con este segundo bloque en Hora Libre en el Barrio, edición vespertina en la FM Boedo. Con los chicos y las chicas de la escuela número 3 del 19, profesor Carlos Genizo. ¿Sí? Se sigue llamando así la escuela, ¿no? No sí. Va a cambiar. No, hay algunos cambios por ahí. No. Pero no, el colegio todavía no. Bien. Vamos a seguir entonces con este bloque de narcotráfico, de delincuencia y de principalmente estigmatización, ¿no? Sí. Que es lo que estamos hablando a partir de los comentarios de Miguel Pichetto. ¿Sí? Sí. Tenemos otros. Audios. ¿Otros audios? Sí, escuchamos respuesta a la comunidad de docentes de la MEN número 3, Nélida Heinze. Quiero expresar lo que siento porque por este señor Pichetto, que no conoce a nuestros chicos, lo que pasan, lo que viven, lo que sufren, no sabe lo que su familia se esfuerza por llevar un plato de comida a la mesa. Me gustaría que venga a nuestras fiestas de egresados, para que vea cómo nuestros chicos coronan el esfuerzo con el título secundario y agradecen a los suyos frente a todos nosotros. Siento un dolor muy grande por lo que piensan de las personas de escasos recursos que habitan la Villa 1114. Porque no son pobres, son ricos en esfuerzo y en amor. Yo como docente estoy orgullosa de trabajar con ellos y para ellos. Eso es lo que siento. Y ahí escuchábamos entonces al profe, ¿no? Sí. Al profe, a la profe Nélida Heinz. Sí. Ahora seguimos con los audios de los profesores Raño y Mauro. Desde la comunidad educativa de la MEN 3 del Distrito 19 queremos repudiar enérgicamente las declaraciones racistas y xenófobas de Miguel Ángel Pichetto y expresar toda nuestra solidaridad con los vecinos, con las vecinas. Y bueno, desde acá, con las organizaciones del barrio, con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, con sus familias, queremos mostrar que hay una realidad diferente, muy distinta a la que nos quieren hacer creer estos personajes siniestros. Como decimos, en cada acción que realizamos en la escuela y en el barrio, en Bajo Flores pasan otras cosas y los invitamos a conocer esas cosas que pasan. Tenemos algunas madres, alumnos, familias que la pelean todos los días. Hay amor, hay solidaridad, hay lucha. En Bajo Flores pasan otras cosas. Escuchamos al profesor Alejandro Prada. Estamos en la Escuela Carlos Genizo y todos los días recibimos alumnos y alumnas del barrio Padre Picciardelli, ex Villa 1114. Se equivoca al pensar, al estigmatizarnos. El barrio es un conjunto de personas, una población que todos los días trabaja y estudia para salir adelante. Y no se equivoque, puede contar con nosotros para combatir el narcotráfico, también para combatir la violencia institucional y para combatir todos los delitos, los negociados económicos conocidos como habitualmente como delitos de guante blanco. Cuente con nosotros, Pichetto, pero para construir. Bueno, y ahí estábamos escuchando el último testimonio. Y vamos a intentar darle un cierre, ¿no?, a este tema en principio para dar lugar a lo que viene en el resto del programa. Un poco lo que hablábamos es de cómo el narcotráfico y la delincuencia aparecen ligados, ¿no?, al barrio donde está el colegio, a la Villa 1114, que este nombre ya no va más, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Si yo les preguntara a ustedes, ¿no?, si viene alguien y les pregunta, bueno, entonces la Villa 1114, ahí está el narcotráfico, está la delincuencia. ¿Ustedes les podrían decir que hay otra cosa, Jay? Que además del narcotráfico, de la delincuencia, que uno podría decir que es un problema que está en toda la sociedad, ¿no?, en todo el territorio. ¿Qué más pasa en la 1114? ¿Qué más hay? Hay gente laburando, hay gente que está haciendo cosas buenas. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pasan muchas cosas buenas también. Por ejemplo, hace poco había un homenaje a la Virgen Copacabana en el barrio Charrúa, donde desfilan muchos grupos de danza. Ya me estás adelantando todas las cosas que vienen, pero mi pregunta es un poco más abierta, no más genérica. Hay gente que quiere laburar, hay gente que hace arte. Sí, ahí, como yo dije, yo no vivo ahí, pero... Pero conoces. Claro, conozco bastante, sí. Hay gente que hace, que trabaja, realmente trabaja y trata de buscar el pan para sus hijos. Hay un ponerle mamás que ponen sus puestitos y son gente honesta, realmente. Y eso da bronca, que a veces vos lo ves trabajando, de ponerle de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde para que llevarse su pan a su casa, para que venga poner Pichetto a decir que quiere dinamitar un barrio que realmente da bronca. Y al mismo margen también hay puestos, a veces hay puestos de trabajo, aunque vos no los encuentres afuera, ahí adentro la misma gente te ayuda, porque los paisanos, ellos te dan trabajo, aunque sea que yo para que acomodes la verdura, o costures, o vendas el pan, y te puedas llevar también tu moneda, o también podés ayudarlos a acomodar sus cosas. Ellos mismos también te ayudan. A mí a veces, yo veo que a veces discriminan mucho a la gente y me da mucha bronca. Y yo, eso es lo que le enseño a mis hijos, que no hay que discriminar, porque somos todos por iguales. ¿Me entendés? Porque si vamos al caso de discriminar, entonces nosotros qué tenemos que decir, poner de Boedo, de Flores, de Floresta, de Linier. ¿Qué tenemos que decir? ¿Vamos a todos esos barrios a dinamitar también? No, claro. ¿Entendés? Porque si vamos al caso, en todas las villas venden droga, en todos lados venden droga, hasta acá, acá también puede ser. No sé yo, pero digo, ¿no? Que hasta acá también pueden llegar a vender droga. Entonces vamos a dinamitar a todo el mundo. Y la verdad que sí. No vamos a ganar nada, si no. Me parece. Qué importante, ¿no? Es conocer, ¿no? Estar ahí, ser parte para entender y decir, ah, bueno, o sea, la cosa es más compleja, ¿no? Que poner bombas para solucionar problemas. Está buenísimo, chicos, el tema que trajeron. Uno de los audios hablaba justamente de un cambio, ¿no? La famosa Villa 1114 ya no se llama más así. ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama... antes se llamaba Villa 1114, ahora es... Le pusieron el nombre Barrio Padre Richardelli. Los vecinos eligieron cambiarle el nombre impuesto de la dictadura Villa 1114 a reemplazarlo por Padre Richardelli, un sacerdote argentino perteneciente al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Vivió y trabajó durante años en la villa de Bajo Flores en 1973. Se instaló en la villa donde desde 1968 residía el padre Jorge Bernarza. Junto a Bernarza, otro veterano de movimiento de sacerdotes del tercer mundo, denunció atropellos de la última dictadura cívico-militar, especialmente ante el llamado plan de erradicación de las villas. A principios de las décadas de los 80, aún durante de la dictadura, enarboló durante un congreso eucarióticos a una bandera reclamando la aparición de las personas que se encontraban desaparecidas. Esas acciones hicieron que fuera atacada con armas de fuego y capilla donde se encontraba el resultado de Iliso. Todo por este... Lo pusieron este nombre por un sacerdote. Por eso ahora es de Villa 1114, ahora es Padre Richardelli. Bien, bien. ¿Ustedes lo conocían o conocían la historia del Padre Richardelli antes del nombre? ¿Que le hayan puesto el nombre? Yo lo conocí al padre, pero nunca hablé con él. Porque yo tomé la comunión en esa iglesia. Ah, lo conocías al padre. O sí. Sea, el padre sobrevivió, digamos, sí, a la dictadura militar. Bien. ¿Y sigue vivo el padre? No. No sé. No, acá no dicen por la cucaracha de que no. Está bien, es un homenaje y está bueno porque dispara también a conocer un poco la historia de la villa, ¿no? Sí. en un momento tan complicado. Igual del padre, del nombre que le pusieron ahora, el padre Richard Daly, no están acostumbrados todavía. No, claro. Obviamente toda la villa está, saben cómo es ahora el nombre actual de la villa 1114 a padre Richard Daly, pero no están acostumbrados. Falta que se acostumbren, pero bueno, ahí va yendo. De a poquito, ¿no? Sí, a veces lleva un tiempo que se acostumbren. Claro, por ejemplo, Capital Federal, que no se llama Capital Federal. No. Se llama de otra manera, se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cava. Y nadie, o Cava. Directamente todos le dicen Cava. Sí, ahora más, pero la verdad que Capital sigue siendo bastante común. Pero bueno, está bien. Me parece más simpático, ¿no? Padre Richardelli que el número 1114, ¿no? ¿Qué piensan? Puede estar bueno, para darle un poco más de identidad también, ¿no? Porque todos los barrios tienen nombres y de repente, ¿por qué los números en las villas? Sí, igual no es la única villa que tendrían que cambiar el nombre como tal. También está la Villa 31, directamente, que le dicen que es una villa, Villa 31 directamente. Pero es el barrio, también tiene nombre, que es el barrio Mujica, ¿no? No sabía. El padre Mujica también. Bueno, está bien. Igual están acostumbradas a decir Villa 31. Por supuesto, claro. No, por supuesto. Pues como noticieros, como también... ¿Les gusta el nombre? Padre... Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por cómo suena o sí, por la historia? Suena, es más bonito. ¿Es más bonito? Más presentable. Más presentable, ¿no? Claro, decir que uno es del barrio, Padre Richardelli. Sí, aparte de las noticias también, Villa 1114 lo dice. Claro. Y nada. Claro, bueno, estaría bueno entonces dinamitar los nombres, ¿no? En vez de la gente y los lugares, y cambiar las identidades. Eso está bueno. Muy bien, vamos a pasar al tercer bloque. No sin antes escuchar algún tema de música, ¿les parece? Sí. Que hayan traído. ¿Alguien lo quiere presentar? Los honores. China, Anuel. Mi mujer me está llamando. Digo, de la nena. Contigo perreando. Osuna. Seguro que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Leco. Cambiamos de escena, hey. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te cojo, yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te cojo, yo pago mi condena. Y ahí seguimos en este programa vespertino de Hora Libre en el Barrio, en la FM Boedo, con el colegio que nos vino a visitar y a tomar el micrófono, la Escuela Profesor Carlos Genizo, la 3 del 19 en el barrio de Bajo Flores. Y pasamos entonces al tercer bloque de este programa, que se titula de la siguiente manera. En el Bajo Flores pasan otras cosas. Manifestaciones culturales, deportivas y educativas en el barrio. Bien, ese es el título. Entonces, el título. En el Bajo Flores pasan otras cosas. Sí. Que esto además es algo más grande, una campaña, ¿no? Sí, digamos que sí. Digamos que sí. Para que esté unida el barrio, que se conozcan personas. Y para un poco, ¿no? Sacar las ganas a los pichetos, ¿no? Para tirar bombas. No, porque una cosa es tirar bombas con narcotraficantes, otra cosa es tirar bombas con todo el despliegue de expresiones culturales que me van a contar ahora, ¿no? ¿Qué han traído? ¿Vamos? Bueno. En el barrio también hay cosas de... hay una cosa en la iglesia que se llama Madre del Pueblo, que enseña deportes, que son fútbol... fútbol. ¿La iglesia se llama La Mamá del Pueblo? No, Madre... Madre del Pueblo. Madre del Pueblo es la iglesia. Sí. ¿Es como una parroquia? Sí, es una parroquia. Ah, dale. Y allí entonces ahí se juegan al fútbol. Sí, hacen todos los deportes, hockey, fútbol. O sea, todos los deportes que hay. Natación. Tanto deportivas, waterpolo, tanto educativas. Sí. Claro, bien. Tanto educativas, tanto... ¿Qué tiene una canchita? Sí, todo. Va, si tiene, obviamente no hay natación, pero van a un club. Que les da la parte de natación. Ahí está, básquet, hockey, sí. sobre hielo, todo. Todo, sí, patinaje, todo. No, hockey sobre hielo. Pero ah, bueno, patín, todas sí. No eran. Patín esto. Sí. Ah, patín sí. Patín sí. Perfecto. Muy bien, esa es la Escuela de las Madres, se llama. Madre del Pueblo. Madre del Pueblo. Una parroquia, Madre del Pueblo. Perfecto. ¿Qué otras más me pueden contar? Bueno, yo te cuento sobre la parte de Bolivia, que hay festivales bolivianas sobre Todos Santos. Todos Santos, digamos que se le hace a los muertos una ofrenda para recordarlo. Un ejemplo, te digo. Bien, después, y una consulta. En ese festival, ¿qué pasa? ¿Hay una especie? ¿Cómo es? Van al cementerio de Flores. Llevan, o sea, se reúnen en el cementerio. En el cementerio de Flores. Y después ahí cada uno, lo que tiene un fallecido, van a su tumba y para recordarle le ponen dulces, o sea, todo lo que le gustaba a la persona fallecida. Los panes, todo lo que le gustaba. Todo era, le gustaba es como comer. Un homenaje de las cosas que le gustaba en vida. Claro, claro. Sí. ¿No? Es una ofrenda. Una ofrenda, sí. Que le hacen. ¿Y eso termina ahí o hay algún tipo de festividad? No, termina ahí. Siempre pasa eso en noviembre. Bien. En noviembre. ¿En alguna fecha en particular? Sí, el 2 de noviembre siempre. Ah, el 2 de noviembre. Que estamos cerca de 2 de noviembre. Sí, cerca, sí, a una semana. La próxima semana, no, la otra, digamos. ¿Y es una festividad, digamos, alegre dentro de todo o es más solemne? No. Me refiero, quizá pienso, por ejemplo, en las festividades que la muerte está muy presente en México, ¿no? Claro, que es una cosa bastante carnavalesca. Pero ahí mismo te das cuenta que también es un poco alegre porque no te olvidás de la persona que falleció. Mejor lo recordás que siempre va a estar presente para vos o para ustedes. Todo esto. Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra expresión o manifestación cultural? Hay también hay otras festividades de la Virgen de Copacabana, que siempre valen en octubre. O sea, toda la ¿cómo se llama? La comunidad boliviana. Bien. Que valen todas sus danzas. Bien, bien. O sea, es danzas de la comunidad boliviana. Sí. Y también de otros países también. Que es como una especie de... Danzas, como un corso. Como un corso. Corso, pero de diferentes partes de Bolivia. Como está la parte de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz. Y cada una tiene su danza, particularidad. Claro. Como también, por ejemplo, la morenada, el tabo, el tinku, el salay, el caporal. Y para alguien que no conoce, ¿cómo lo podrían, digamos, describir o a qué se parece? No es una danza. ¿Corso? No, digamos que no, porque es más movido. Son músicas así de grupos bolivianos, peruanos, algunas veces. Estuvieron igual en Avenida de Mayo este fin de semana que pasó. Ah, este no, en la anterior. ¿Y qué instrumentos usan, por ejemplo? ¿Tubas? ¿Qué es una tuba? Son instrumentos de viento. Sí, claro. Sí. Bombo. Trompeta. Trompeta. Trompeta, flautas. Las quenas. Sí, pero es el lado de tinku, digamos. Es un instrumento más movido, con las piernas, pero hay que soplar mucho. Se sopla mucho. ¿Vos tocás algún instrumento? No. ¿Participa de esta...? No. No. Yo, un familiar mío, baila, pero baila solamente, no toca ningún instrumento. Bien, bien, bien. ¿Y qué más tienen para contarnos? Fogata de San Juan. ¿La fogata de San Juan? Sí. ¿Escucho por ahí? Sí, la fogata de San Juan, explico yo porque sé un poco de esto. La fogata de San Juan es el tema de quemar la ropa de los muertos o de las ropas que ya no utilizás. Es todo lo viejo, es como si estuvieras renovando. Quemás todo lo viejo para quemarlo, para dejarlo atrás. Lo malo lo quemás. Y es tiene como, que venir todo lo bueno. Es como Maricondo. En otros barrios, ¿no? Claro. ¿Conocen Maricondo? No, me pierdo. Perdón por la referencia, pero este me parece más divertido, me parece. Quemarlo directamente y pasar a... Sí, igual no se hace solamente en... Lo hacen gente boliviana, tanto paraguaya, tanto peruana. Lo conocen eso. Y ese mismo... Es de todo el barrio, digamos. Claro. Esto. En todas las villas igual. Y en esa misma noche solamente se puede comer pancho. O sea, pan con pancho nada más. ¿Por qué? O sea, no se puede comer carne porque es todo santo. Nada de carne. ¿Y el pancho no tiene carne? Sí, pero o sea, siempre nos contaron así. O sea, mi mamá, mi familia siempre dijeron, en San Juan, pancho, nada más. Nada más se puede comer, pancho. Nada más. Pancho. Ensalada de tomate y no. No, no, pancho, pan y salchicha. Bueno, está bien. Bueno, son expresiones culturales, hay que respetarlas. ¿Qué más tienen para contarnos? Ese es el otro bloque, te quiero comentar. Por ejemplo, los festivales del barrio Ilia. ¿Los recuerdan? ¿Festivales? Los festivales del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, del barrio Ilia. Eso era de la Virgen Copacabana. de la Virgen Copacabana. Sí. ¿Ya hablamos de esto? Sí, no. Sí, ya hablamos. Ya está. Ah, perfecto. ¿Esto de las madres? ¿Tiene que ver con las madres? No. No. Las madres del pueblo. Era lo anterior. Muy bien. Y los cursos de oficios con salida laboral. Esto es algo más particular, ¿no? Son talleres, sí. Son cursos. ¿Cómo? Sí, hay centro de formación cerca de Madre del Pueblo donde te ayuda. Electricidad, carpintería, peluquería, corte de confección. Te ayuda mucho también para conseguir un laburo. Para tener un oficio también, sí, ¿no? Sí, te dan título. Y también hay en el nido, que también te capacitan. Pero ¿qué es el nido? Es un tipo como... te ayudan. Un proyecto, digamos. Digamos un proyecto, se llama Nido. Pero es un proyecto, lo mismo como dijo mi compañera, es que capacitaciones, estudios, tanto con... ¿cómo se dijiste recién la palabra? Con salida laboral. Te ayudan, te dan una mano para salir, para que consigas un trabajo. Perfecto. Y en las plazas, ¿se puede hacer deporte, por ejemplo? Sí, en cualquier plaza el gobierno envía algunos profesores, como también te digo lo mismo, como Madre del Pueblo da también profesores deportísticas, que cada fin de año se le da a todos los niños de 5 años, de 10 años, se le da un trofeo por todas las jugadas que hizo, como también en la plaza también el gobierno envía profesores para que enseñe básquet o hockey, esos deportes, digamos, más que todo en la plaza es ahí, de básquet, hockey o fútbol. Tanto femenino, tanto masculino. Perfecto. Y patín. Sí. Muy bien. Y si uno se engancha con la radio y quiere participar... Ah, radio sí hay en Madre del Pueblo. Hay radio en Madre del Pueblo. No sé qué sintonía, pero hay. Bien. Pero hay otra, ¿no? Sí. ¿Cuál? FM Bajo Flores. La FM Bajo Flores. Sí. ¿La conocen la radio? Yo la... conozco por fuera, pero por dentro... No los veo muy escuchas de la FM Bajo Flores. Está bien. Bueno, está la FM Bajo Flores, entonces también como expresión cultural del barrio. Hemos hecho un repaso, ¿no? ¿Nos falta mencionar alguna? ¿Expresión, manifestación cultural? No. Bueno. Ahí tiene, entonces, a todos los que están en el barrio... como padre Richardelli, perdón. Uno se tiene que acostumbrar también, sí. Les pido mil disculpas, pero ahí con la repetición va a ser más fácil. El padre Richardelli, el nombre de la anteriormente conocida como Villa 1114. ¿Sí? ¿Les parece hacer un corte y pasamos al último bloque? Sí. ¿Quieren escuchar un tema? Los dinosaurios de Charlie Garz. Perdón. Casi, casi. Vamos, les parece. Vamos a escuchar entonces un tema de Callejeros, ¿te parece? Dale. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba, sin saber si creer, si esta elección de vida valdría mi fe, si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como y lejos sin sonreír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás. Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente y no en los inventos. Estruendo casi divino cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón. De vivir, de tratar de lograr la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Y seguimos entonces, seguimos en este último bloque, ya finalizando el programa de este lunes 20 y pico. ¿Qué día es hoy? 21. 21 del 10 de 2019. Ya falta poco para que termine el año, por suerte. ¡Te voy a Perú! Y vamos a ir cerrando contando un poco las actividades que tiene la escuela, ¿sí? La 3 del 19. ¿Qué actividades tienen ustedes? Fue el Teatro Sanitario de Operaciones, Obra Costumbres Argentinas, Elementos de la Sensibilidad Popular. ¿La vieron? Sí. ¿Les gustó? Personalmente, sí. Personalmente. ¿Y ustedes? Sí, también estaba interesante. Raro, ¿no? ¿Cómo me decías? Perdóname. Que fue muy intenso. Cerca del micrófono, por favor. Sí. ¿Por qué intenso? Porque lo hacían como música fuerte y todo. Lo hacían como que... ¿Habían visto otras obras de teatro antes? Sí. No. ¿Sí? Bueno, no. ¿Es la primera? Sí, la primera. ¿En el colegio? Sí. Fue la primera, la del colegio. Bien. Raro para hacer una primera experiencia. No se imaginaban eso en el teatro. ¿No? No, porque encima estaban caminando al lado de nosotros encima. Claro, los rodeaban. Sí. ¿No? ¿Y los tocaban? Sí. Mucho. ¿También? ¿Mucho? Mucho. ¿Demasiado? No tanto, digamos, pero a mí sí. Bien. ¿Y de qué era la obra? No se sabe. Sobre el discurso de Eva Perón, el primero. Luego... Ah, eran varias obras. Eran cuatro obras. Una era de... Primero fue esto, fue el Mundial del 76 de la dictadura. Luego fue el Fútbol Pasión Multitudes. Y después el discurso de Eva Perón. Luego el tango. Bien, esas eran las cuatro... Las cuatro funciones. Las cuatro... Funciones. Sí. ¿Duraban mucho, duraban poco? Eran no, cortitas. Cada hora duraba creo que 15 minutos... Bien. Mínimo. ¿Y había un intermedio entre cada una de ellas? Sí. ¿Para hacer un corte? No, todo seguido. Todo seguido. Todo seguido. Ah, perfecto. Bueno, ¿les gustó entonces? Fue una buena experiencia. ¿La vieron todos? Sí. ¿La recomiendan? Sí. Sí, igual en ese mismo día nos dijeron si queríamos actuar. Una beca. ¿Una beca para actuar? Sí. ¿Y vos te copaste? No, no le tengo tanto interés a eso. ¿Algún compañero se copó? Yo sí, y dos compañeros más que están no vinieron hoy. ¿Y ya están haciendo la beca? No, nos tienen que llamar porque la beca que nosotros recibimos es algo como artístico. Nos subimos a... no sé cómo se sube... Andamios. Y es muy interesante porque esa parte el colegio no tuvo tanto espacio. Y entonces nos mostraron el video cómo era ese tipo de obra. Ah, muy bien. Bueno, qué bueno. Bueno, suerte con eso. Ojalá que llamen. Sí. También hicieron una fiesta, ¿puede ser? Sí, la fiesta de la primavera. ¿Esto fue el día de la primavera? Digamos que festejamos el día de los profesores más el día estudiantil. Lo festejamos todo de los tres, festejamos las tres cosas. Hicieron tres por uno. Claro. Sí. Bien. ¿Y qué fue, una fiesta a la noche o fue de día? Fue a todo un calar. ¿No fueron a la fiesta? Fue a la noche, fue turno noche, solamente turno noche. Se quedaron estudiando, no fueron a la fiesta. No, o sea, fue fiesta en turno noche, el horario de 7:15 hasta las 11:30, digamos. ¿Este horario, el vespertino? No, el horario normal es de 6 de la tarde a 10 de la tarde, 10 de la noche. Pero fue una experiencia linda porque no era una cena para compartir, que pusimos entre todos los compañeros un poco de plata. Hubo de Pati, Pancho, y bueno, vino una orquesta de parte del auxiliar de limpieza. Se les regaló un regalito a cada profesor y a profesores que se han jubilado. También hubo una murga que vino y para la parte del jardín hubo una profesora que vino para leer a los más chicos, a los más niños, un cuentos, y se le hizo una obra de teatro también a ellos para tanto de títeres. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Estuvo buena? Sí. ¿Fueron todos los que están acá? No, yo no. ¿Qué pasó? No tenía ganas de ir. ¿Te activaste? No tenía ganas de ir. Bueno, ¿los profes la pasaron bien? Sí. ¿Recibieron los regalos? Sí. ¿Qué regalo recibiste, profe? Una vela. ¿Una vela? La Betín. ¿Tenés la...? No, es un... A ver, no se escucha si no estás en el micrófono. No me acuerdo del regalo. No se escucha si no estás en el micrófono. No me acuerdo del regalo, pero... Digamos, más que nada es el reconocimiento de los chicos, a ese profesor. No se acuerda el regalo. Es importante el reconocimiento de la parte de... Fue un anillo de oro de 10 quilates. Importantes son las intenciones y la buena predisposición de los chicos y que ellos eligen al profesor, ¿no? Sí, sí. ¿Hubo video emotivo? Sí, hubo video emotivo. Pasamos videos de todas las actividades que hicimos en el colegio durante el año. Bueno, ese día lo aprovechamos para repasarlas y recordar lo que hicimos durante el trabajo realizado, las experiencias. Y bueno, mostramos eso para recordar quiénes somos y qué hacemos. Y bueno, es una caricia a toda la comunidad acerca de las actividades que se realizan y los alumnos que tuvieron su protagonismo y también el reconocimiento de los profesores. Espectacular. Ahí estaba la voz del profesor, que... Profesor Prada. Que cuando se largó, empezó, arrancó. Se fue por delante y no hay nadie que le pare. Nadie. Bueno, me gusta el clima. Se nota que no hay un clima de tensión en esta escuela. No están tan preocupados porque tiene una bomba a Pichetta, ¿no? Me parece que es más un payaso. No, igual de todas maneras, si estamos todos unidos, sí se puede, porque el barrio igual no está callado. No está callado. Bueno, ahí están las referencias políticas para el que quiso escucharla. Y si no, vamos a ir cerrando, ¿les parece? Sí. Nos acompaña, entonces ya no hay mucho tiempo más para escuchar canciones. Ahí, vamos a decirle a la profe de la fe. ¿Cómo? Nada, sí. Está bien, hay cosas que mejor no decirle al micrófono. Entonces estuve acompañado por este grupo que repite, no es la primera vez que vienen, es la segunda, vamos a ver si van por una tercera. Vamos a ver. Entonces estuvo acompañándonos la escuela 11, perdón, 11 no, este es otro. 3 del 19, el profesor Carlos Genizo, del barrio Ricardelli. ¿Sí? Ricardelli. Bueno, ya voy un poco más cerca que antes. Antes no me acordaba ni el nombre completo. Estuvieron los profes Alejandro Prada, estuvo Luis acompañándonos. Antonella de REC, como productora y compañera del programa REC. Y el batero también, ahí escuchando un audio o hablando por teléfono con alguien, escuchando un audio. Después nos va a contar qué estaba escuchando. Mi nombre es Leandro Pafundi y esto fue un programa más de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina FM Boedo.